Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Oh, miren. La flor de lobo. Hasta el hombre puro de corazón que dice sus plegarias devotamente puede convertirse en hombre lobo cuando la semilla de lobo florece bajo la luna llena. ¿Usted también conoce la leyenda? Por supuesto, todo el mundo conoce la leyenda del hombre lobo. You saw me standing alone, without a dream in my heart. Sean ustedes bienvenidos, queridos escuchas, a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en las cabinas de Frecuencia Cero, obviamente, y en los controles tenemos a nuestro queridísimo productor Abel Cobos y en la asistencia técnica a Paulina Villavicencio. Y bueno, obviamente, como cada episodio, como cada podcast, estoy más que acompañada por el queridísimo Roberto Coria. Muchísimas gracias, querida Guadalupe. Me da mucho gusto saludarte y saludarlos a todos ustedes. Les recordamos que hay maneras en que pueden contactarnos. Sus opiniones nos interesan, sus comentarios enriquecen el contenido de este programa. Y para este efecto tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y tenemos muchos correos, Guadalupe, pero el que más me interesa ahorita comentar es el de un amigo que nos escribe pidiéndonos que no satanicemos el hentai. Esto en relación, obviamente, al capítulo que dedicamos a la pedofilia y a la pederastia. Nosotros no satanizamos el hentai, nosotros no lo consideramos como el detonante de estos dos fenómenos terribles, sino es un elemento más que puede contribuir a que estas conductas se lleven a cabo de esa manera. Por el tipo de dibujo que maneja, ¿no? La chica prepuberal o puberal, la adolescentita que lleva la minifalda escolar, etcétera. Pero son parte también de estereotipos. Porque también en su momento y en su historia, grandes revistas dedicadas a los caballeros, a su deleite, ¿verdad?, y a otras cosas, también fueron llamados satanizados. No, tienen una función, tienen un objetivo. También hay otra vía más adulta y manejable desde otra perspectiva, que para nada es ni juzgar, ni criticar, ni anular, ni poner tachecitos, que yo creo que es lo último que debemos y podemos hacer y que hacemos en este programa. Y si es así, bueno, lo lamentamos mucho, lo sentimos, pero no es nuestra intención. Al contrario, es informar y analizar. Sí, no pensamos que aquellos que disfrutan del hentai, muy legítimamente, puedan tener conductas de pedofilia o de pederastia. Eso de ninguna manera lo afirmamos. Así que, habiendo dicho esto, vamos al tema que tenemos preparado para todos ustedes en esta ocasión. Como ustedes escucharon al inicio del programa, un fragmento de la película El Hombre Lobo, una película de 1941, protagonizada por el maravilloso Lon Chaney Jr. en el papel del licántropo atormentado Larry Talbot. Y pues hemos escuchado también algunos aullidos que nos han crispado, que nos han puesto, como dicen, los pelos de punta vulgarmente. Y es que hoy vamos a hablar acerca de los hombres lobo, pero de los hombres lobo de la vida real. Sí, porque de repente dicen, ay, es un lobo con piel de cordero y todo. Sí, esos también son lobos, queridos escuchas, definitivamente. Y nuestras amigas los han de conocer perfectamente bien, ¿verdad? De repente también alguna loba por ahí se ha de aparecer. Pero no, estos aullidos van hacia una parte como muy mitológica, muy mística, muy de esta parte fantástica que tanto nos gusta y que, bueno, has sido más que estudioso y experto de esto, ¿no? Pues fíjate que esto tiene mucho que ver con la idea persistente en la mayor parte de las culturas del planeta de la transformación de ciertas personas en bestias. La más popular es precisamente la licantropía. Ahorita platicaremos de dónde viene este término. Y es que el lobo desde tiempos inmemoriales ha sido vinculado como el devorador del cordero, el enemigo de Dios, el corruptor de la inocencia. No es gratuito que, por ejemplo, sea uno de estos animales el que devora a la Caperucita Roja y a la abuelita. Está arraigado incluso en nuestra primera educación sentimental. Todos hemos leído los cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault y demás. El lobo desde este momento tiene una connotación maléfica en nuestra cultura, en la cultura occidental y en muchas culturas del resto del orbe. Etimológicamente hablando, el término licantropía proviene del griego lykos, que significa lobo, y antropos, hombre. Esta palabra es una raíz latina, licantropus, podríamos llamarlo. Tiene interpretaciones, por ejemplo, el término en inglés werewolf deriva del alemán ver, que significa hombre, y wolf, que significa lobo, así como del francés loup, garou, lobo, hombre, o del portugués lobicho man, etcétera, etcétera. En todas las regiones del mundo, en España hay grandes casos relacionados con esto. El hombre lobo es una figura constante en el folclore de las culturas del planeta. Podríamos citar en la mitología clásica el caso de Licaón, el rey de Arcadia en Grecia, y que se suele citar como el primer hombre lobo. De hecho, dicen que el término licantropía proviene precisamente de Licaón. Hay varias historias al respecto. Algunas dicen que debido a que Licaón se negó a realizar sacrificios humanos, desató la furia de Zeus y que lo condenó a él y a su prole, a su descendencia, a transformarse en estas bestias. Hay otra historia que dice que Zeus se enamoró de la hija de Licaón y que era, como ustedes saben, la esposa de Zeus era bastante, bastante celosa, los transformó a él y a su progenie en lobos. Hay muchas historias al respecto. También está en que Zeus va a visitar para asesorar las actividades que está teniendo Licaón, que es el rey de Arcadia, y él le quiere jugar una bromita a Zeus, que es servirle como alimento en esa gran comida y banquete que le dio a su propio hijo de Zeus. Entonces Zeus descubre esto, se enoja a tal grado que lo llega a castigar y lo convierte en bestia. Por esta soberbia, hay todas estas acepciones en la historia. Aunque, por ejemplo, podemos encontrar en algunos textos, gracias a algunos autores importantes en el periodo clásico, por ejemplo, quiero pensar en Ovidio, en su trabajo La Metamorfosis, Plinio el Viejo, Virgilio, Herodoto, todos estos hombres han sido cronistas en alguno u otro momento de la licantropía. Esto podría tener también de alguna manera sus raíces en las creencias, en el chamanismo, aquí en México, en los nahuales. Ustedes se acuerdan que el nahual es aquel ser sobrenatural que predominantemente puede ser un brujo que se coloca una piel de cierto animal, que se unta de alguna pomada, de algún ungüento creado con la sangre, con la grasa de ciertos animales y adquiere estas propiedades. Transforma. I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Are you all right? Shut away! Quiero pensar, la historia también documenta algunos casos insólitos. Por ejemplo, uno de los que a mí más me llama la atención, el de la bestia de Chebaudan, una serie de homicidios que ocurren entre 1764 y 1767 en la provincia de Chebaudan, en Francia, en las montañas Marais. En este lugar, una bestia espeluznante que muchas personas atestiguan era congruente con la de un lobo, asesinó a muchas personas, asesinó a ovejas, asesinó al ganado de la región. Este caso fue retomado en una película llamada El Pacto de Lobos, que ustedes pueden encontrar muy fácilmente en su tienda de preferencia, una película del año 2001, que es una ficcionalización de los eventos que rodearon a la bestia de Chebaudan. Esta película tiene más de ficción, pero está enraizada en un caso de la vida real. Es decir, el lobo, las creencias en la transformación de hombre en bestia están presentes desde tiempos inmemoriales. Y así como de alguna manera hemos hablado de asesinos vampiros, todos tenemos una idea muy clara, muy arraigada de cuáles son las razones que pueden convertir a una persona en lobo. Voy a leer, por ejemplo, algunas de las más importantes. Se dice que un hombre puede transformarse en lobo debido a una maldición o a una posesión demoníaca. Puede transformarse mediante hechizos, pociones, ungüentos u otras fórmulas mágicas. Se dice que un hombre también se puede transformar al vestir la piel de un licántropo o bebiendo agua del lago donde este grupo de licántropos han saciado su sed. Hay una secuencia en Los Hermanos Grimm, la película de Terry Gilliam, donde un sujeto se transforma en lobo al vestir una piel de lobo. Se dice también que si se comparte la comida o el lecho de uno de estos seres, puede uno convertirse en lobo. Es decir, si ha experimentado la pasión del lobo, esto lo vemos en la película Lobo de Mike Nichols con Jack Nicholson, que tiene relaciones sexuales con Michelle Pfeiffer y al final ella es la heredera de esta maldición. Una película muy recomendable. Se dice que también todos los hombres o mujeres pelirrojos pueden ser susceptibles a convertirse en lobos. Imagínate todo el pueblo irlandés, por ejemplo, una provincia que también es muy rica en leyendas sobre estas criaturas. Hay otra creencia que se dice que si se es el séptimo hijo varón de los mismos padres que hayan tenido 6 hijos varones, irremediablemente esta persona va a convertirse en hombre lobo, de la misma manera que si nace en el día de San Juan o en el día de Navidad, el día del nacimiento de Cristo. También se menciona que un hijo ilegítimo puede convertirse en lobo. O obviamente el más popular, el más difundido es si otro hombre lobo lo muerde a uno, se va a convertir irremediablemente uno en licántropo. Y obviamente esto le brindaría la pauta a la leyenda de un aspecto médico, porque en este caso la lesión se convertiría en una puerta de transmisión importante, lo cual estaría otorgando verosimilitud a este hecho en apariencia sobrenatural. Que a veces también con eso que mencionas médicamente se llegó a confundir o a manejar con la rabia. Sí. Toda esa transformación que se hacía a la gente, bueno, que se exorbitaban los ojos, el babeo, ¿no? Toda esta espuma que era, obviamente había una falla de contacto con realidad porque todos los bichos llegaban al cerebro, etcétera, y ya no tenían control de sí mismos y atacaban a diestra y siniestra y mordían a lo que se les moviera. Claro. Entonces, muchas de las cosas quedaron como parte de esta creencia a través de la rabia. Fíjate que esto que mencionas del séptimo hijo es algo que en Argentina tienen muy arraigado, que inclusive como empezaron a deshacerse del séptimo hijo, sobre todo si era varón, ¿no? Si eran 6 chavitos y el séptimo llegaba, lo tiraban, lo mataban, lo dejaban abandonado, etcétera. O sea, cosa que iba mucho de esta cultura popular. Y lo que hicieron las autoridades fue que si quedaba apadrinado y bautizado el niño por un alto nivel, autoridad, etcétera, esa maldición se iba a quitar. Entonces, dicen que hasta la fecha, no lo sé, la verdad, algún argentino que nos escriba, por favor, que hasta la fecha el presidente de Argentina es el padrino del séptimo hijo de aquel que tenga 6 hijos y le nazca un séptimo varón. Él va y lo bautiza, se hace compadre del presidente. Hay que tener cuidado a ese respecto. ¿O qué para me dices romper de esto? ¿O qué me dices de los que nacieron el día de Navidad? O sea, si su cumpleaños, querido, si escucha, no, es el favor. 25 de diciembre, muchísimo cuidado. Sí. Puede transformarse en lobo. Did you hear that? I heard that. What was it? Could be a lot of things. Yeah. A coyote. There aren't any coyotes in England. It's a full moon. Beware the moon and stick to the road. Oops. Pero bueno, el lobo, como hemos examinado en este breve recorrido de licántropo, está presente de una manera constante en muchas culturas del planeta. Y obviamente la literatura ha sido un vehículo importante en la difusión de sus acciones. A diferencia de los vampiros que tiene en Drácula su novela canónica, el hombre lobo carece de un relato de estas dimensiones que pueda elevar a un estatus literario a este personaje. Quiero pensar que los referentes más notables en la literatura, por ejemplo, está en el Satiricón de Petronio, está en el Jefe de los Lobos de Alexandre Dumas, padre, está en el Hombre Lobo de los Montes Harts de Frederick Marryat, o en la novela El Hombre Lobo en París de Guy Endog, de 1933, más recientemente en la novela Aullido de 1980 de Gary Bender, en la cual se basa esta popular película, ahorita platicaré un poco más, o en El ciclo del hombre lobo de Stephen King, una novela de 1983. El licántropo tiene importantes pero afortunadas apariciones literarias. Hay algunas antologías, Editorial Ciruela en España ha publicado por ahí un libro que se llama Hombres Lobo, que tiene una antología de relatos selectos, o Editorial Timun Más, un libro que se llama El Hombre Lobo Insólito, donde aparecen muchos relatos de esta índole. Pero es el cine al que le debemos la popularidad de este personaje. El cine ha ofrecido sobre todo la viabilidad para explotar a este monstruo tan popular gracias a los efectos especiales fundamentalmente. Quiero pensar la primera película significativa, El Hombre Lobo de Londres, de 1935. Es el primer aporte al tema. Luego vendrá la película de Lon Chaney que todos conocemos, dirigida por George Wagner, quien dirigió algunos capítulos del Batman con Adam West que nosotros veíamos en nuestra tierna infancia. Extraordinaria. Maravillosa. Quiero pensar en unas películas, no sé, más recientes. La maldición del hombre lobo de Terence Fisher en Inglaterra con Oliver Reed como el hombre lobo. Un hombre lobo americano en Londres de John Landis. Que es extraordinaria. Maravillosa. La película realmente fue muy bien lograda. Con un humor negro que a ti te maravilla. Sí, a mí por supuesto. Me parece fantástico que después quisieron repetirla también la fórmula, pero ahora en París. No, muy bien. Y no, creo que no les quedó mucho. Sí, no les funcionó. También del año de 1981 es esta película Aullido de Joe Dante, que además es interesantísimo. Bueno, ¿sí? Digo, a mí como buen aficionado, algunos personajes se llaman como los principales directores de la época de oro del cine de monstruos de la Universal. Por ejemplo, hay un personaje que se llama George Wagner, hay otro que se llama Terry Fisher, haciendo alusión al director de cine británico. Es una maravilla, Aullido. Además que ha sido y que fue en su momento sumamente galardonada, llena de Óscares, propuestas también para los mismos, por maquillaje, la transformación que hace el lobo, es así como de lo más innovador para la época y se llevó las palmas, el premio y la admiración de ver todo lo que pasó en cámara cuando se va transformando y va presentando esta parte del lobo, es fantástica. Y la música. Y maravillosa, completamente. ¿Alguna otra película ya para rematar este tópico, este primer bloque? Lobo de Mike Nichols con Jack Nicholson, como Jack Nicholson, digo, como el hombre lobo. En Inframundo, un híbrido entre vampiros, hombres lobo y The Matrix, una película muy, muy recomendable del 2003 de Len Wiseman. Y el hombre lobo recientemente ha tenido aportaciones, apariciones significativas. Quiero pensar en la tercera entrega de Harry Potter, en Harry, ¿sí?, Potter y el prisionero de Azkaban. ¿Sí? El profesor Lupin, un maestro de Harry Potter, tiene la maldición del licántropo. Qué significativo el nombre Lupin. Lupin, claro, que es de lobo. Que es de lobo en francés. Por ejemplo, está también, decía, en Los Hermanos Grimm, de Terry Gilliam, con el desaparecido Heath Ledger, alias El Guasón. O, por ejemplo, en El Gran Pez, de Tim Burton, la secuencia también con Danny DeVito, que hace del dueño de un circo es ambulante, que se transforma en hombre lobo en las noches. Sí, fantástico. Es grandioso. Pero bueno, este ha sido un recorrido muy breve por el hombre lobo en las bellas artes. Y si su huella en estas manifestaciones del ser humano no ha sido la única, es también una manifestación de las zonas más oscuras del ser humano. Y ese es el meollo de nuestro programa. Y quieren saber más al respecto, Guadalupe nos platicará después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto, un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Licantropía, una enfermedad de la mente en la que el hombre se imagina ser un hombre lobo. De acuerdo con una vieja leyenda que aún persiste en algunos lugares, las víctimas asumen las características físicas de un animal. Hay un pequeño poblado cerca del castillo Talbot, donde sus habitantes insisten en haber tenido experiencias con esta criatura. La insignia del hombre lobo es un pentagrama encerrando a un lobo. You see anything? No. Sounds far away. Not far enough. Come on. Jack, what? Where are we going? I don't know. I'll tell you when we get there. Okay, because... Oh! Regresamos a Testigos del Crimen con un Abel Cobos que se ha rodeado de collares de crucifijos de plata, que tiene una pistola con balas de plata en la mano, y precisamente es porque estamos hablando acerca de los hombres lobo de la vida real. Y decíamos, Guadalupe, han habido explicaciones médicas a este fenómeno. Tú mencionaste muy bien la rabia, que hay otro aspecto interesante. Por ejemplo, en un coloquio en la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Jasso, un profesor del Departamento de Epidemiología, mencionaba que un enfermo de rabia es capaz de mantener un vigor sexual supremo. Él habla acerca de algunos pacientes de rabia que eran capaces de mantener erecciones por días. Y obviamente esto habla un poco acerca de la pasión del hombre lobo, ¿no? Un ser bestializado que resume de alguna manera la parte instintiva, la parte salvaje que todos tenemos. Quiero pensar en otra explicación médica, el hirsutismo, una enfermedad en la cual se presenta un crecimiento excesivo del cabello, de la pilosidad, aún en zonas donde no es proclive el nacimiento de cabello. Hay, por ejemplo, circos ambulantes que presentan pase a ver al sorprendente hombre lobo o al sorprendente niño lobo, que no es más que una persona que tiene este padecimiento, tiene hirsutismo, tiene un exceso de pilosidad en la piel, en la cara, en las manos, etcétera, y por eso se le suele vincular con el hombre lobo gracias a la imagen clásica que tenemos del licántropo, gracias a la película de Lon Chaney, donde aparece todo lleno de pelos, con colmillos, y ya es un hombre lobo, ¿no? Y con toda esta transformación que se hace a la luz de la luna, ¿no? Además romántico. Completamente romántico. Fíjate que las creencias en hombres lobo y en vampiros, en la era previa del conocimiento de los secretos de la mente humana, pudieron ser la explicación de muchas conductas homicidas anormales. Ya platicamos en algún programa que dedicamos a Sean y Vinny, por ejemplo, en Escocia. Cuando una persona en la Edad Media se encontraba un cadáver mordisqueado, sin sangre, pensaban que eran vampiros o que eran hombres lobo, no que lo hubiera realizado ese acto un ser humano. Era más cómodo achacar estos crímenes a monstruos, a seres sobrenaturales, que a otros humanos. Lo que pasa es que suena un poco más lógico que si ves un acto bestial, pues se lo atribuyes a una bestia, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a atacar a un ser humano? No es posible, dentro de la lógica humana, que sea otro ser humano. Entonces, obviamente tenía que ser las partes malas del animal, de aquellos que no razonan, que no piensan quién son, los animales y las bestias, ¿no? You've never had bad dreams before? Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird. Did you get a good look at the man who attacked you? Doctor, I told you, it wasn't a man, it was an animal, a big wolf or something, a rabid dog. Look, Dr. Hirsch, I know I was traumatized, but Jack was torn apart. I saw him. A man can't do that to someone with his bare hands. You'd be surprised what horrors a man is capable of. You think I'm crazy? Con todo esto, fíjate que de repente sí hay gente que se siente hombre lobo. Y no le sale colita ni pelos. No, nada, ni se pone a aullar, ni es tan simpático como Michael J. Fox en El hombre lobo adolescente. Sí, por favor, bueno, a mí me encanta. Infamia ochentera, pero muy divertida. Sí, pero bueno, es que es Michael J. Fox y es otro hombre encantador, la verdad. Entonces, de estas cosas divertidas y el héroe y le aplaudían y no sé qué. No, hay gente que de verdad se llega a sentir hombre lobo. Esto dentro de la psicología, la psiquiatría, se considera como licantropía clínica. Y son personas que de verdad, o sea, digámoslo así, con todo el manejo que tienen acerca de su cuerpo, y hay una parte de despersonalización. ¿Qué es esto? Si yo me veo en un espejo o me veo en una foto, digo, ¡ay, mira! Aquí estoy en tal lado. O, ¡ay, mira! Ve nada más cómo se me quedó el cabello ahora. La vanidad. Se me ve horrible, etcétera. Pero me reconozco. Sí, claro. Sé que esa soy yo, ¿no? Sabes que es Guadalupe Gutiérrez. Exactamente. Y si tú te ves en el espejo y dices, ¡ay, ahí está Roberto!, ¿no? Se ve Abel, ¡ahí está Abel!, ¿no? Bueno, todas estas cosas. No es, me veo al espejo y saludo a X, ¿no? Otra persona, porque me veo completamente transformado. Esto tiene que ver con un serio problema respecto a la personalización, es decir, a una parte en donde yo estoy integrando mi identidad y uno de los puntos básicos importantes es mi propio físico, mi propio cuerpo. Ellos lo que hacen es una ilusión óptica. ¿A qué me refiero? La ilusión óptica, digamos así, dentro de las cosas que se han registrado, es con base en algo real, yo lo transformo. Yo, si veo un micrófono como el que tengo en ese momento enfrente, de repente veo y es un helado y entonces empiezo a chupar el helado porque tengo mucho calor y tengo sed y de repente Abel dice, oye, no te comas el micrófono. Ya me antojaste un helado. Sí, hay que ir por uno. Sí. ¿Verdad que sí? Ahorita vamos. Pero con todo esto, yo de un objeto real lo estoy transformando. La alucinación es, no existe ni micrófono ni helado. Y entonces de repente empiezo a lengüetear como si tuviera un helado. Y dices, ¿qué es? ¡Ay, un helado! ¿Quieres? Oye, ahí no tienes nada. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué sucede? Ellos cuando empiezan a verse y a transformarse y o a sentir que se transforman, es una ilusión. ¿Es una forma de esquizofrenia? Puede estar muy aunada a la esquizofrenia porque es una despersonalización. Es yo que estoy viendo de mí, que lo estoy transformando y que no estoy contactando de acuerdo a una realidad y el juicio obviamente está distorsionado, está tergiversado. Entonces, cuando aparece la luna, amárrame. Pero es toda una creencia, es un delirio. Y a veces puede ser un delirio muy bien estructurado para ellos, pero digo, para el resto de la humanidad es completamente ilógico. Entonces, llevan todo este patrón. Y bueno, las causas son estas partes psicóticas, esquizofrenia y a veces este trastorno bipolar que habrá que ver en qué está enraizado. ¿Por qué mi delirio esquizofrénico lo estoy llevando a sentirme hombre lobo, no? ¿Por qué me siento una bestia? La creencia romántica, las creencias, el folclore nos han dicho que la luna llena es el escenario apropiado o más apto para que el hombre pueda transformarse en lobo. La luna, de alguna manera, en esas leyendas ejerce cierto poder, cierto influjo sobre ese tipo de personas. Se ha dicho mucho, Guadalupe, de que la luna tiene una influencia determinante en nuestra persona. ¿Qué hay al respecto? Bueno, se han hecho estudios. Se basan en que si nosotros somos 70% agua y la luna tiene una influencia dentro de todo lo que se mueve, gravitación, etcétera, etcétera, dentro de la Tierra, y dicen que son las que afectan a las mareas y todo este tipo de cuestiones, pues obviamente en el cuerpo, que si somos 70% este líquido, pues también va a llegar a tener una gran influencia. Sí, hay muchas cosas que se han ido manejando y que se han ido comprobando, por cierto, ahí han hecho estudios, que muchas personas con cierto tipo de padecimientos se exacerban cuando hay luna llena. De ahí viene el término lunático. En efecto, están lunáticos, están enfermos porque la luna los está influyendo a que cometan actos locos, fuera de quicio, fuera de lugar. No hay algo comprobado al 100%, que puede haber una influencia, si la hay, inclusive hacia la mujer. Por ejemplo, la menstruación se maneja como es igual que el ciclo lunar cada 28 días, se supone, que hay todo un ciclo y que lleva también estas fases, ¿no? Cuarto menguante, luna creciente, luna nueva, luna llena, etcétera. Y que todo esto también va influyendo dentro del cuerpo de la mujer y todo lo que está viviendo. Es más, en algunas poblaciones no le dicen, ya está arreglando, o ya tienes tu periodo, o estás menstruando, sino dice, es que tiene la luna. Porque lo que está indicando es que está menstruando porque ya llegó a los 28 días. Hay una gran idea de que la luna, hay una influencia dentro de lo físico, dentro de lo corporal y que no lo podemos manejar. Lo que también se puede decir es que sí hay una influencia también externa. Esta parte si quieres romántica, pero también todo lo que aquello puede despertar. Por algo hemos querido ir a la luna y por eso llegamos en el 69, ¿no? Interesante. Fíjate que yo, durante mis años trabajando en la Fiscalía Iztapalapa, obviamente no es un estudio significativo, pero sí durante un periodo de 6 lunas llenas, me puse a monitorear si había un incremento en la actividad criminal, si había un alza en la conducta homicida en la Fiscalía Iztapalapa, y yo no detecté que se disparara dramáticamente en relación a otros periodos lunares. Digo, eso podría yo, en este rudimentario conteo, poner mucho en tela de juicio, ¿no? Pero bueno, los estudios son contundentes. No es una muestra representativa. Y no es concluyente. No es concluyente, la verdad. Pero finalmente puede este cuerpo celeste ejercer cierta influencia sobre todos nosotros. Criminalísticamente hablando, ¿cómo podemos diferenciar los ataques cometidos por un ser humano o por un lobo? En este caso, lo más importante sería el estudio de las lesiones que tiene el cadáver. Concretamente, las mordeduras y los rasguños, llamados estigmas ungeales, la presencia de saliva, si es de procedencia humana, la presencia de elementos filamentosos, de pelos o fibras. Obviamente, un laboratorio de patología puede distinguir si se trata de origen animal o humano. Y, por ejemplo, hacia 1900, ya lo platicamos en el programa que dedicamos a indicios hemáticos, el biólogo alemán Paul Hollenhut descubre la técnica para distinguir la sangre humana de la sangre animal de otras sustancias, algo que hasta 1900 no era posible. Hoy en día, la ciencia nos permite la posibilidad de reconocer cuando una muestra de sangre que se localiza en una escena del crimen procede de un hombre o procede de un animal. Estos creo que serían meollos importantes para estudiar este tipo de conductas. Pero la historia documenta casos terribles en los cuales hombres han llevado estas manías, estas conductas extrañas hacia actividades de tipo homicida. Pero ¿quieren saber un poco más acerca de los hombres lobo de la vida real? Esto lo haremos después de esta pausa. Did you ever see the Wolfman? I don't think so. Bela Lugosi bites Lon Chaney Jr. and he turns into a werewolf. Why are you telling me this? No, listen. Claude Rains is Lon Chaney's father and he ends up killing him. Well, I think that a werewolf can only be killed by someone who loves him. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You saw me standing alone. Jesus Christ! Without a dream. What? God! What? I'm burning up! Seguimos aquí platicando en Testigos del Crimen y bueno, aquí ya entre la luna llena que se está asomando por la ventana del estudio de grabación, todo este ambiente que empieza a cambiar, ya empieza hasta la neblina con la lluvia levantándose, bueno. Yo como que le veo a Bel las orejas que le están creciendo. Y también el cabello, sí, o el pelo. Hay que atrancar la puerta. Pero con todo esto de los hombres lobo y que si son ficción, que si es de la vida real, etcétera, sí tenemos algunos que sí se pasan de hombres lobo, ¿no? O sea, que han cometido muchas cosas y le echan la culpa al pobre hombre lobo, ¿no? Sí, le echan la culpa a la luna, como decías antes de regresar del corte. Por ejemplo, quiero pensar en el siglo XVI, 1573. Gilles Garnier, un sujeto asesina a niños y a mujeres, y él confiesa mediante torturas que se transformaba en lobo por una pomada que recibió de un hombre misterioso. Y él decía que cuando se untaba esta pomada se transformaba en lobo, que surgían todos estos instintos bestiales imposibles de contener, y es así como cobraba la sangre de sus víctimas. A mí me puede llamar la atención la idea de cómo fue obtenida esa confesión, que no fue sino a través de golpes, a través de torturas físicas. Claro. Y obviamente el hombre iba a terminar confesando lo que fuera. Sí, en 1573, pues llama mucho la atención. Pero fíjate que saliéndome o entrando un poco más al tema, me recuerda a la película La marca del zorrillo de Germán Valdés de Tintán. Sí, que claro. Es extraordinaria que una bruja le da precisamente una pomadita que se tiene que untar y embarrar en la cara, y que con eso se vuelve el mejor espadachín, salva a la damisela en apuros, ayuda al pueblo, bueno, se convierte en superhéroe, ¿no? Maravilloso Tintán, por supuesto. De hecho, esta película... Y suena mucho así, ¿no? Completamente. De hecho, esta película creo que es una de las mejores muestras acerca, sí, de la doble personalidad, del doppelganger, de aquel que tenemos oculto en nuestro interior y que está esperando para desatar las amarras y dar rienda suelta a las acciones. Sí, porque es esta transformación al animal. Yo creo que mucho de lo que habla también el hombre lobo, psicológicamente hablando, es esta parte doble, pero también esta parte instintiva en que nosotros tenemos, así como les he dicho, nosotros cuando nacemos somos todo ello, somos un ellito, somos puro instinto que se va domesticando, literal, que lo vamos manejando dentro de nuestro mundo social, dentro de nuestro mundo afectivo. Pero creo que mucho de lo que despiertan estas cosas y que lo que nos mueve es sacar a esta bestia, sacar a la parte instintiva, la parte animal. Total, somos animales disque racionales, ¿no? Disque racionales. Entonces, pues, sale la bestia a pasear de vez en cuando, digámoslo así. Otro caso en que la bestia ha desatado sus amarras es precisamente el del hombre lobo de Chalons. Los registros han quedado, pues, de alguna manera, han optado más bien por suprimir el nombre de este asesino francés. Él, en 1578, violó, torturó, asesinó y descuartizó a niños en su sastrería en la ciudad de París para comer su sangre. Él clama haber matado a muchos de ellos en los bosques, en la periferia de París, y lo hizo en la forma de un lobo. Él de alguna manera explicaba sus acciones debido a que se transformaba en licántropo. David! What? Now, I'm really sorry to be upsetting you, but I have to warn you. Warn me? We were attacked by a werewolf. I'm not listening to this. On the moors. We were attacked by a lycanthrope. A werewolf. I was murdered. An unnatural death. And now I walk the earth in limbo until the werewolf's curse is lifted. Shut up. The wolf's bloodline must be severed. The last remaining werewolf must be destroyed. It's you, David. What? También está Jean Grenier en 1865, que es un pequeño de 13 años. Tiene retrasado mental, aquí entra, por ejemplo, mucho el mundo de la fantasía, ¿no? Él asesinó a varios niños, él es francés, y asegura transformarse en lobo al ponerse una capa de piel de lobo. O sea, es todo este juego. Y en donde él no podía llegar, por nivel de inteligencia parece ser, a distinguir entre lo que era fantasía de realidad, cosa que un niño conforme va creciendo va diferenciándolo. Eso es algo importante, y él no pudo. Y bueno, quedó recluido en un monasterio por mucho tiempo, ¿no? Fíjate que esto me recuerda a la idea del niño que se pone la capa de Superman y quiere aventarse de la azotea para hacer las hazañas de su héroe, ¿no? Esto es... Sí, lo peor es que sí se avientan y muchos, y tú has de haber visto muchos casos. Fíjate que sí, hasta el momento hemos hablado de tres personajes franceses. Es curioso que en la provincia francesa hay un gran número de historias sobre licántropos. Ya mencionábamos en el primer bloque el caso de la bestia de Gévaudan. Ahora vamos hacia Italia, Vincenzo Verceni. Un hombre que en 1872 fue arrestado por violar, torturar, asesinar, mutilar bestialmente los genitales de varias jovencitas en los campos italianos. Se dice que él bebía la sangre de sus víctimas y obtenía cierto placer sexual en el proceso. El hombre fue finalmente ejecutado por sus crímenes. Aquí en este caso me llama la atención la idea de la mutilación genital. De alguna manera hemos hablado que el lobo suele ser asociado a esa hipersexualidad salvaje, bestial, a esa idea de los instintos no reprimidos, los instintos que salen a flor de piel, y entre ellos la conducta sexual es uno de los elementos más notorios. En efecto, aquí todas las cuestiones respecto a la sexualidad quedan como más, ahora sí que más a flor de piel. Están mostrando la parte de este instinto que no logran controlar y está mezclado obviamente con la agresión. Y bueno, van a darle rienda a la parte instintiva sexual combinada, y queda todo este tipo de mutilaciones, ¿no? Fíjate que también tenemos a Pietro Pacchiani, el monstruo de Florencia, quien era granjero, cazador y taxidermista, que bueno, él asesinó a la luz de la luna en la campilla italiana entre 1968 y 85. Por ahí ya platicamos de él. El monstruo de Florencia. En efecto, el famosísimo monstruo de Florencia. Y lo pueden escuchar en nuestro programa número 31. Efectivamente, también de alguna manera suele referirse en la bibliografía a Andrei Romanovich Chikatilo como una bestia. ¿Sabes? ¿Se acuerdan? Él asesinaba a jovencitos, niñas en la provincia de Rostov, en Rusia, y lo hacía en los bosques. Y había connotaciones sexuales en sus acciones. Pero bueno, pueden escuchar más sobre él en nuestro programa número 33. Y uno que me llama mucho la atención, Guadalupe, regresemos a Francia, retrocedamos en el tiempo. Joseph Bacher se llama el sujeto, o Joseph Bacher, como algunos le dicen. Él es conocido como el destripador francés. Él nace en 1869. En el año de 1897, curiosamente el mismo año que se publica Drácula de Bram Stoker, él es juzgado por asesinar y mutilar al menos a 11 personas. Y lo curioso es que él dice que fue mordido por un perro rabioso de niño, que no recuerda detalles de sus crímenes, como que de repente la bestia lo domina y en ese momento deja de ser él, Joseph Bacher, y la bestia es la que cobra control. Finalmente, él muere en la guillotina el 31 de diciembre de 1898. Es uno de los criminales pues más célebres de este momento histórico en Francia. Y bueno, con todo esto estamos viendo precisamente lo que decías de toda esta gente que va mostrando la parte bestial que tiene, la parte instintiva, y algo que a mí me llama la atención cuando he leído de Hombres Lobo y las historias y todo esto, en donde parece que se pierde conciencia completa del ser humano, en donde queda obnubilado, en donde queda anulado, en donde inclusive hay unos que dicen que es como si se quedara dormido. Que aquí en México, por ejemplo, tenemos mucho la creencia, sobre todo en los pueblos o en diferentes lugares, de los nahuales, ¿no? Y que cuidan mucho a los niños para que no se los lleven, etcétera. O que piden que los protejan, igual a los nahuales, ¿no? Pero que tienen que tener un asidero, porque si no se pierden, o si no van a perder su forma humana y van a quedarse convertidos completamente en animal y nunca más recobrar. Que cuando están así, no tienen conciencia de sí mismos, que por eso hablan de cosas terribles y ellos nunca lo asocian con lo que ellos podrían haber hecho o que ellos podían haber estado en ese momento y que lo hicieron, que es esta conciencia anulada, que es nuevamente esta parte inconsciente que sale, queda completamente sesgado el yo, obviamente el super yo, bueno, más que dormido, y el ello sale para clamar y calmar todas estas partes de deseos, de fantasías, de temores, inclusive, o sea, de causar temor o en general, o sea, lo que sea, y que necesitan tener un punto de referencia para poder regresar, o que nada más si queda la mano, queda el dedo, que quede ajustado con algo para que ellos puedan tener conciencia y tocar esa parte y regresar, porque si lo pierden, ya hacemos lo del asunto, ya no regresaron, ¿no? Pues como moraleja podríamos decir que todos tenemos una bestia en el interior y que está aguardando para salir y para dar rienda suelta a todos sus sueños, a todas sus aspiraciones, a todas las frustraciones tal vez que no nos atrevemos a realizar en la parte consciente. En efecto, y por algo se dice que hay muchos lobos allá afuera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y buen ojo a aquellos lobos que de repente rondan en la vida.